Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, una nueva semana de conversación, junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos avanzando así como para terminar el verano, ligerito se nos acaba el verano en marzo. Pero se nos vienen cosas hermosas que Apocalipsis nos enseña, porque Cristo al revelarnos nos dijo o nos dio muchas señales para que estemos atentos y no seamos engañados en el tiempo del fin. Y el tema de esta semana es un tema maravilloso, el Evangelio Eterno de Dios. ¿Cuál es ese Evangelio? ¿Qué significa esto de Evangelio? ¿Qué significa que haya quedado escrito? Vamos a decir algo un poquito. Fíjate que Apocalipsis 14 tiene una reseña, si usted lo ve y lo estudiamos, de los sellados, de los hijos de Dios, del remanente, ¿no es cierto? Que aparece allí, están a los 144.000. Después aparecen algunos pasajes del 1 al 5, ¿no es cierto? La aparición que sigue, el pasaje bíblico más famoso de todos los adventistas, es Apocalipsis 14:6. Que no podemos olvidarlo. ¿Qué dice el Apocalipsis 14:6? Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Fíjate que decidor esto porque los números siguen siendo muy ejemplificadores en Apocalipsis, en toda la Biblia en realidad. Dice, vio volar ¿por dónde? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y pueblo. 4. Significa que este mensaje es exclusivamente para toda la tierra. Y es el mensaje que nosotros hemos denominado el mensaje de los tres ángeles, porque así son tres ángeles. El primero dice, lo vemos morar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Quién es ese otro ángel? Esta es una escena que comienza a representar, ¿no es cierto? Cronológicamente lo que Juan ha descrito. Tenemos que aclarar que ángel es un mensajero. Claro. Ahora, los ángeles no son los que vienen a predicar el evangelio. Somos nosotros los llamados a predicar el evangelio. Entonces, este ángel está representando a aquellos que fueron llamados para predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y creo que en este momento que estamos viviendo es el momento en que esto se cumple. Tenemos el cumplimiento de esto y tenemos que considerar que somos llamados nosotros a predicar el evangelio precisamente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, quien lo predique tiene que llegar a eso. Hay hoy día, sin querer mirar en menos, mucho menos, hay iglesias que son solamente locales y dicen ser la verdad. Nosotros fuimos llamados y somos la verdad. Pero si son la verdad, ¿cómo van a cumplir con lo que el Señor ha mandado? Por ejemplo, si ellos, supongamos que están aquí en Sudamérica en tres países. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de los países del mundo? ¿Qué pasa con los otros, claro, que no han escuchado el mensaje ahora? Nosotros tenemos que ver también lo que dice este Evangelio Eterno. Ahora, quizá antes de mencionar ese concepto, sería bueno que quien nos escuche en este momento, es una revisión a algunas iglesias, ¿ya?, que existen, o todas las iglesias que existen, ¿quién está predicando el Apocalipsis 14:6 en adelante? Yeah. Eso es importante que nosotros lo miremos un poquito, porque este es un evangelio que es para el tiempo del fin. Es un evangelio para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles para ser predicado ahora. Yo estoy pensando en Mateo 24:14, donde Jesús dijo, y será predicado, y esto es muy decidor, porque cuando esto suceda viene algo, dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, lo interesante, fíjate, de esto, que perdona que te interrumpa, ¿sí?, aquí habla de que será predicado para testimonio a toda la nación. No dice que cuando todas las naciones se conviertan, entonces vendrá el fin. Está hablando de que alguien que le sea predicado el Evangelio ya cuenta porque la determinación está en sus manos. Él es el que va a tener que decidir si decide por el seguir al Señor o si decide no seguirlo. Pero ya el Evangelio fue predicado. Entonces, cuando se predique a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Exactamente. O sea, hay un momento, y ese, por eso que es muy peligroso cuando algunos se acercan a decir las fechas o a colocar aproximaciones de cuándo vendría el Señor, cuándo se va a terminar esto. No, se va a terminar cuando sea predicado el Evangelio del Reino. Y eso, ¿quién lo sabe? Lo sabe Dios solamente. Solamente Dios. Porque no sabemos en qué momento el último ser humano será amonestado. Y él va a tomar la decisión en cuanto a lo que ha recibido, no va a ser en relación a lo que un gran teólogo tenga o alguien que recién conoció la verdad. Va a ser de acuerdo al contenido en su mente de lo que aceptó de este evangelio. Ahora, va a ser predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin, y Apocalipsis dice que será a toda tribu, lengua, pueblo, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que de los tres ángeles se introduce allí. Fíjate que estoy pensando aquí 14:6, ¿no es cierto? Perdón, mira, el mensaje del primer ángel incluye tanto la salvación como el juicio. Claro. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Este es un mensaje, y lo vamos a analizar en los días siguientes de nuestra conversación un poquito más en detalle. Pero este es un mensaje que coloca a Cristo como el juez. Tú recuerdas que después del juez viene Cristo como el Rey de Reyes. Eso también es muy importante entenderlo, porque Apocalipsis tiene estas cuatro facetas y estaba en el momento en que es juicio. Lo vimos como el Cordero, como el Sacerdote, ya lo hemos analizado, interviniendo en el Santuario Celestial. Ahora pasamos en el momento del juicio. Y después del momento del juicio viene el Rey. O sea, no hay otro instante, es el momento en que uno tiene que tomar decisiones. Y de eso está hablando, por eso es tan importante Apocalipsis 14, porque está hablando de que ahora es el juicio y tenemos que acercarnos a Dios. Y el ángel que tú mencionabas es un mensajero, pero no es el que predica, sino son los encargados a cuales se les ha entregado este evangelio. Y usted puede ser uno de ellos. Nosotros nos tomamos de este evangelio para predicarlo, darle la advertencia, porque esto es lo que está haciendo Apocalipsis, dándonos la advertencia y diciéndonos que viene un juicio y que Dios determina, ¿no es cierto?, con ese juicio el fin de la humanidad. ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Yo estoy pensando, bueno, cuando Cristo habló acerca de Mateo 24:14, él está en un contexto del mensaje, digamos, mensaje final que está dando de lo que iba a suceder en el mundo. Recuerde usted que y habla de la abominación, que el que esté aquí no deje nada, arranque, porque esta cosa es complicado, no vuelva a su casa, una serie de cosas bien decidoras. O sea, es como decir, por favor, toma la decisión y sal y únete al pueblo que espera el advenimiento del Señor. Podríamos decir que las actividades engañosas de Satanás de alcance mundial encuentra su contraparte en la proclamación mundial del Evangelio en el tiempo del fin. Ahora, recordemos que el pueblo de Dios proclama el mensaje de los tres ángeles para contrarrestar a Satanás y sus aliados del tiempo del fin. Nosotros encontramos allí en el libro de Apocalipsis mencionado el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia semejante a un cordero. Entonces, estos tres personajes son un símbolo de lo que viene, del enemigo, estos poderes, contra los hijos de Dios. Exactamente, este poder enemigo. Pero nosotros tenemos que anunciar el evangelio eterno. Bueno, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Estamos llamados a alcanzar al mundo con las verdades del tiempo del fin contenidas en el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué está haciendo para ayudar a lograr exactamente eso? ¿Qué más podría estar haciendo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Damos un cariñoso saludo a los oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Siempre son bienvenidos a estas conversaciones. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos mencionado ayer que Apocalipsis 14:6 nos habla de un mensaje de unos ángeles que vienen, El ángel, recuerde usted, habla de rapidez, de urgencia, y ese es el cometido que no van a hacer los ángeles. Yo recuerdo que en el momento de la crisis de Jesús, él dijo, si yo quisiera, podría poner los ángeles a actuar y destruiría todo, pero el cumplimiento de la profecía decía que la intervención de los ángeles es solo con autoridad de Dios y nunca en contra del Evangelio eterno. E ellos en este instante están representando a una iglesia que debe dar un mensaje en el instante hoy, que debe estar atento a lo que va a suceder, porque lo dice así, Apocalipsis 14:7, ¿qué es lo que dice? Aquí viene el primer mensaje. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, fíjate, aquí está hablando casi exactamente lo mismo que nosotros encontramos en el libro de Génesis, cuando el Señor creó estas cosas. Entonces, está íntimamente ligado con la motivación que debemos tener nosotros para adorar, es precisamente que tenemos un Dios grande y poderoso. Ahora, el llamado que se hace acá, ¿no es cierto?, darle gloria. Si usted se recuerda, bueno, la semana pasada conversamos acerca del problema de la intervención de los poderes en contra de los hijos de Dios, y vamos a decir que allí la situación es, ¿adoras a Dios o adoras a Satanás? No hay otro punto. Y de acuerdo a lo que estás haciendo, se está formando tu carácter también. O sea, el problema es adoración. Y aquí dice, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el juicio de Dios comienza a caer sobre las tierras, y vamos a ver, cómo van a aparecer muchas cosas como plagas que van a afectar el mundo. Dice, y adorad, y aquí está lo que tú decías, ¿adorar a quién? Esta identificación del que se debe adorar es una identificación que no lo tiene nadie y nadie puede tenerlo, como es, por ejemplo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Tú si miras, como decía Génesis, dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí que la tierra estaba, ¿no es cierto?, de una composición especial, pero luego dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. De la nada hizo aparecer, esa es una característica del Dios que nosotros tenemos que adorar. Y si el ser humano, la humanidad, hubiese mantenido ese tipo de adoración, hoy día no tendríamos tantos incrédulos adorando cualquier cosa, menos al Dios creador que le puede dar vida. Así que es importante el mensaje del primer ángel, que es la primera parte que estamos conversando. Y es interesante también recordar las palabras del sabio ahí en Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Mira, quizá esto tiene alguna connotación muy especial, ¿eh? El libro de Eclesiastés es un libro bien especial. Así y estos es. Son los últimos textos. Uno podría decir, esta es la conclusión a que llegó el autor. ¿Y quién es el autor? Es un personaje muy importante dentro del pueblo de Israel, un hombre muy inteligente, pero que tuvo algunas consecuencias terribles por haberse desviado. Y él dice, mira, al final, lo que sirve, lo que vale, cuando llega el momento decisivo de terminar, quizá de que nuestra vida se termine, de que se termine todo, ¿qué es lo que pasa? Lo más importante es teme a Dios, no tenerle miedo a Dios, sino respeta a Dios, considéralo como el Dios creador y guarda sus mandamientos. Eso no significa tomarlos y dejarlos en un depósito guardado, sino meterlos aquí en el corazón, en la mente, ¿no es cierto?, los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y dónde está la riqueza? ¿Dónde están las adquisiciones? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está todo? En realidad lo que sirve es que mi relación personal con Dios, que esté guardando los mandamientos de Dios, eso es realmente lo que va a servir. ¿Y por qué razón? Porque Dios dice, traerá toda obra a juicio. ¿No le da un poquito de temor esto? ¿No le da un poquito de miedo que de improviso aparezca en el listado algunas cosas que usted hizo en la antigüedad, en su vida pasada? Pero la receta es muy clara. Si confesamos nuestros pecados, ¿no es cierto? Él nos perdona, nos borra y nos deja sin ninguna consecuencia de pecado. Incluso si fueran tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Bueno, tenemos que hacer la aclaración, sí, de que esto sí que tuvo consecuencias. O sea, las consecuencias fueron que nuestro Señor Jesucristo, claro, tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por eso por que causa él paga mis pecados. Claro, por eso él paga el pecado de nosotros. Por eso, correcto, estamos libres. Por ahora, eso que Apocalipsis es un mensaje maravilloso de exactamente. Ahora, de fíjate, cuando hablamos de temer a Dios, no significa tenerle miedo. Temer a Dios es un respeto reverente hacia Dios. Hoy día, desgraciadamente, hay quienes se refieren, se mencionan a Dios en forma tan liviana, tan despectiva a veces. Por ejemplo, yo lo he escuchado a personas que hablan de el de arriba, ¿no? Tenemos que obedecerle al de arriba. Cuando escucho eso, me imagino que él vive en un departamento y la persona de arriba lo molesta o algo, y porque en caso contrario, seguramente él diría el vecino de arriba o la persona de arriba, pero cuando se trata de una persona que no le tiene mucha simpatía, generalmente se habla así: el de arriba me molesta, el de arriba me mete bulla. Entonces hay quienes, no sé por qué, si será porque le da vergüenza nombrar a Dios, se refieren a él de esta manera. Entonces tenemos que poner a Dios en el lugar que le corresponde. Él es nuestro creador, nosotros somos los seres creados. Y recordemos que Dios es poderoso y nosotros lo necesitamos a Él, no Él a nosotros. Hay gente que se acuerda de Dios solamente en los terremotos y en las calamidades. Cuando está bien, no se acuerdan de Dios. Creo que Dios debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón a cada instante. Recuerdo que David oraba por los pecados que no sabía que había cometido. Y uno dice, ¿cuáles eran esos? Bueno, muchas veces en algunas conversaciones esto puede decir, claro, alguna frase que quizás no tienes idea, pero esté ofendiendo a una persona, y eso ya es un pecado, y él oraba por eso, que no quería que nada quedara, ¿no es cierto?, sin perdonar, porque sin perdonar significa que él estaba separado de Dios y él no quería tener eso. Él fue un fiel amigo de Dios mientras estuvo en los caminos de él. Bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe, y seguiremos estudiando el mensaje de este primer ángel mañana. Bendiciones. ¿Cómo podría defenderse en el juicio? ¿Qué veredicto revelará su vida? ¿Qué le dice su respuesta sobre la necesidad del Evangelio? Porque el Evangelio está tan estrechamente unido al mensaje del primer ángel. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Es grato conversar la palabra de Dios, especialmente los temas tan maravillosos de Apocalipsis. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y otro fuerte abrazo para mi compañero Raúl, que está cumpliendo sus 100 años hoy día. Sí, sí, 100 años, un poquito menos. Bueno, habíamos conversado la vez pasada, ayer, acerca del mensaje del primer ángel. Hemos dividido en dos partes porque es importante que le demos énfasis a algunas situaciones que aparecen, especialmente comparar algunas situaciones. El primer ángel habla de una adoración. Y hoy día vamos a conversar en la segunda parte en relación a esta adoración. ¿Recuerda usted? Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y habíamos visto la semana pasada un poder que se ha levantado, que está llevando una bestia y otra bestia, ¿no es cierto?, poderes políticos y religiosos llevando a infringir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí adorar a quien, ¿no es cierto? Si tú recuerdas o usted recuerda bien, tenganlo en su mente, 14, 6, 7, Temed a Dios y darle hora, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo se acerca a Dios? ¿Cómo uno tiene a Dios en su mente? Bueno, se acerca cumpliendo sus mandamientos, obedeciendo lo que Él dice. Es como aquel guía que te dice, por este camino tú dejas andar, no por el otro, aunque te parezca muy bueno, muy fácil, pero este es el camino donde tú quieres andar. Creo que en esta ocasión es bueno recordar lo que nos dice precisamente los primeros cuatro mandamientos de la ley de nuestro Dios, que está allí en Éxodo 20, capítulo 2, en adelante. El capítulo 2, verso 3, dice, no sí, pero a mí, fíjate, aunque a algunos no les gusta, sí. Me gusta incluir el 2, porque es de alguna manera una base, no es el mandamiento, es el versículo 2. Pero dice, mira, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No te olvides nunca de eso, que yo fui el que te saqué. Correcto. Y con mano poderosa. Ahora, pero cuando hablo de mandamiento, los mandamientos comienzan en el verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Ese es el segundo mandamiento. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el que tome su nombre en vano. Y el cuarto dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y él está repitiendo aquí algo que dijo en la creación. Me parece interesante porque el capítulo empieza y habló Dios todas estas cosas. Él habló, claro. Él fue el que entregó los mandamientos, los lineamientos como nosotros debemos actuar. Ahí están los cuatro mandamientos, especialmente el cuarto. Las otras nosotros sabemos que también han sido intervenidos lamentablemente, pero estos son los mandamientos que Dios ha dejado. Pero cuando uno recuerda y se va un poquito al capítulo 13 que ya estudiamos, nos recuerda que, o nos dice que ese poder está justamente en contra de estos mandamientos, por lo tanto está intentando que el pueblo que sirve a Dios adore a la bestia. Y hace que el mundo, los reyes, ¿te acuerdas? Tú lo mencionabas, los grandes, los chicos, los pobres, todos adoren a esta bestia que surgió, que creció, que se recuperó, que la adore. Y Dios dice, no pueden adorar a ese poder, sino deben adorarme a mí porque yo hice los cielos y la tierra. Incluso si tú revisas el cuarto mandamiento habla de que efectivamente Dios es el que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué dice? Dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O día sábado, 6 días trabajarás. Mas el séptimo será, ¿no es cierto?, reposo para Jehová tu Dios. Correcto, no hay problema. Pero el 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahora. ¿Y te acuerdas el mensaje de los tres ángeles? Sí. Adorar a aquel que hizo el cielo. Correcto. Más, la misma situación. Ahora, fíjate, escuché hace poco que el Papa acepta la evolución en lugar de la creación. Es algo que no cabe en la cabeza. Es como cuando estaba nuestro Señor Jesucristo. Y los religiosos de su tiempo no aceptaban y aceptaban otras cosas. Ya ves tú que los saduceos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Y eran personas personas religiosas. Entonces, hoy día está ocurriendo exactamente lo mismo. Y cuando nosotros hablamos de Dios, lógicamente que tenemos que aceptarlo como creador de todas las cosas y como nuestro Rey Supremo. Entonces somos llamados a adorarlo. Si lo reconocemos como lo que es, creo que la adoración viene por añadidura. Es imposible si nosotros reconocemos a Dios como creador de todas las cosas, como sustentador de todas las cosas y como redentor nuestro. Es imposible que nosotros no le adoremos a Él. Mira, es un resultado lógico cuando uno acepta estas situaciones. Pero yo a veces he escuchado algunas defensas en cuanto a evolución. Sí. Y tienen mucha lógica en algunos planteamientos. O sea, pero Pero la tendencia o la base de la evolución no es mostrarnos que hemos evolucionado, sino es sacar a Dios de la creación. Sí, esa es la base. O sea, en ese momento nos están diciendo, adora a la bestia, adora su imagen, adora a Satanás. Eso están diciendo con eso, lamentablemente, porque no hay algunas explicaciones de algunos hechos de la naturaleza que lo puedan mostrar o ejemplificar la evolución. No hay respuesta. Tú dices que esa persona dice que van a adorar a Satanás. Ellos no creen en Dios ni en Satanás. Bueno, el hecho de que yo no crea que Dios existe no va a hacer que Dios no exista. El hecho que yo no crea que Satanás exista, eso no va a hacer que Satanás no exista. Entonces, es por añadidura que va a ocurrir esto. Si yo no adoro a Dios, voy a dar el paso hacia el enemigo. Voy a seguir los lineamientos del enemigo. Entonces, tengo que tener claro eso. Aquí es un asunto en que no está de por medio si yo creo o no creo. Aquí hay una verdad que está siendo mostrada en las Sagradas Escrituras, y yo puedo creer o no creer, pero esto se va a cumplir. El juicio está. Tendremos que comparecer ante el juicio. Yo no creo en el juicio. Entonces el Señor va a decir, como tú no crees en el juicio, entonces tú vas a quedar aparte. Ya no te voy a considerar a ti. Eso es algo ilógico. El gran problema es que si no creemos en el mensaje del primer ángel, estamos en serios aprietos, porque recuerda tú que este poder está hablando grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para cierto tiempo, pero va a aparecer nuevamente ese poder con gran poder para deshacer las obras de Dios, o sea, eliminar a los hijos de Dios, pero Dios ya los tiene sellados porque somos sus guardadores, los guardadores de los mandamientos de Dios, y queremos que usted también lo sea. Bueno, que el Señor lo bendiga y lo acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Nuestro concepto de la creación y la salvación, ¿qué relación guardan? ¿Por qué es tan importante descansar en sábado como lo hizo Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Un cariñoso saludo para todos nuestros oyentes de Radio Nuevo Tiempo. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros de esta conversación, que se torna interesante porque está hablando de un evangelio eterno. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Miramos el primer mensaje angélico, analizamos dos aspectos bien importantes. La idea principal es adorar al Dios verdadero, y usted lo adora cumpliendo los requisitos, los mandamientos, lo que él ha dicho, el ejemplo que nos dejó. Pero luego aparece el mensaje del segundo ángel, ahí en Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Recordemos que esta ciudad de Babilonia se está refiriendo a la antigua Babilonia que había, pero ahora es usada como un símbolo de apostasía, de confusión. Y dice que ha hecho beber a las naciones del vino de la ira de su fornicación. Ahora, ¿por qué habla de fornicación? Porque el adulterar con un poder contrario, o ese adulterio espiritual que se produce cuando yo entro en relaciones ilícitas con el mundo, hace que yo cometa precisamente lo que está diciendo aquí, una fornicación. Yo soy la iglesia, y como iglesia, el esposo de la iglesia es Cristo. Ahora, si yo tengo relaciones ilícitas con el mundo, yo estoy cometiendo infidelidad hacia mi Cristo. Claro. Ahora, quizás voy a hacer algunas preguntas solamente para reflexionar un poquito. Dice el otro ángel, sigue diciendo, ha caído Babilonia. ¿Cuándo cayó? ¿Cayó en el pasado? ¿Cayó ahora? ¿Va a caer en el futuro? Es una pregunta. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y el primer ángel dejó de funcionar, dejó de hacer alerta, se sigue predicando? Interesante esto porque, si bien es cierto, son acontecimientos que van a ocurrir y que van a aparecer, que todo ese conglomerado de ideas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios las va a destruir Cristo, el mensaje del primer ángel seguirá predicándose hasta el final de los días. Pero el segundo anuncia un evento que va a ocurrir y que va a terminar con esta confusión decididamente. Y eso lo está diciendo Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le sigue diciendo, ha caído, se ha terminado, se ha destruido esa gran ciudad que ha hecho la confusión, que ha manifestado errores, que los ha hecho cometer a otras personas, los ha obligado en último caso a todas las naciones, dice, a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estoy recordando que de alguna manera esto se representa en la antigüedad también, esta gran Babilonia, como una confusión, qué terrible la situación que está pasando, pero hoy día la estamos nosotros teniendo presente, y hay varios hechos que nos dejan a veces medios confusos, como los pueblos, las naciones están tomando resoluciones, como están tomando algunas leyes que van en contra de los designios de Dios. Eso es de alguna manera tomando la posición del dragón, que va a hacer en algún momento que lo adoremos, pero eso los hijos de Dios no lo harán. Bueno, tenemos que decir además que la caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Entonces tenemos que tener claro esto, que Babilonia, dice, ha caído Babilonia. Entonces, en ese sentido, dice que no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición. Entonces tenemos que, nosotros tenemos que permanecer al lado de la verdad. Tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, permanecer en Él cada momento. Nos apartamos por un momento de Él y ya podemos caer en las redes del enemigo. Ahora, fíjate, Apocalipsis 14:8 dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. ¿No es cierto? Y Apocalipsis 17:2 dice, en la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta es la unión de la iglesia con el mundo. Entonces, ahora, la que pregunta, que incluso en nuestra pauta aparece, dice, ¿cómo hace Babilonia para que el mundo beba del vino de su fornicación? ¿Qué simboliza eso? Se refiere a las falsas enseñanzas y al falso evangelio que ofrece este sistema religioso apóstata. Eso es el vino de Babilonia. Por eso falsas enseñanzas. Claro, por eso que conversábamos la semana pasada en relación a quién estamos adorando. Al verdadero Dios, que dejó estipulado cuáles son sus ordenanzas, sus lineamientos, cómo dejó una norma de vida, ¿no es cierto?, cómo nos dejó un ejemplo a seguir. Y yo la semana pasada repetía también lo mismo, que escuchaba a un predicador que decía que para ser verdaderos cristianos tenemos que seguir a Cristo en lo que hizo, lo que habló, obedecerlo. Entonces uno dice, oh, vaya, qué interesante lo que está diciendo. Pero en la respuesta a eso, como seguidor de Cristo, ¿está en su mente, en su caminar, en su enseñanza, decir cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Ama a tu prójimo como a ti mismo, decía, ¿no es cierto? Y los dos mandamientos grandes que Dios dijo, adorar a Dios y darle honra. O sea, primer mandamiento grande es adora a Dios, y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos grandes mandamientos y no hay otro. Y al final uno puede decir que los mandamientos de Dios en realidad se pueden resumir en el amor, en el carácter de Dios que debe ser reflejado en sus hijos. Si usted tiene algún conflicto en esta naturaleza, siga estudiando, amable oyente, pero el mensaje del primero, del segundo ángel, nos habla claramente de que primero adoramos a Dios y en segundo lugar, el mensaje del segundo ángel nos dice que este poder en algún momento va a caer, va a terminar su poder, y la gran ciudad esta que es Babilonia se terminará, porque ella ha hecho traspasar, ha hecho caer a muchas personas, las ha engañado con un vino que es un vino de mentira, de trastorno, ¿cierto? Y de fornicación. No esté usted entre esos, sino sean de los hijos de Dios que andan en sus caminos. Bueno, tenemos que reconocer que tal como ocurre con aquellos que beben en exceso, aquellos que se embriagan con vino, la gente que se embriaga espiritualmente con el vino de Babilonia será seducida para adorar a la bestia que sube del mar y para que reciban la marca de la bestia, la señal de autoridad de la bestia que sube del mar, por imposición de la bestia que se asemeja a un cordero. Entonces, nosotros tenemos que ver estos poderes que se van a juntar, ¿eh? Tendrán una gran influencia sobre la población. Entonces, nosotros tenemos que predicar este evangelio para que la gente esté apercibida, para que no sea sorprendida. Porque, como digo, cuando reciban estas verdades, entre comillas, que serán predicadas por quienes estén bajo el dominio del enemigo, entonces será muy difícil que ellos puedan comprender. Bueno, les agradecemos su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. El vino de Babilonia se refiere a las falsas enseñanzas y al falso evangelio que ofrece este sistema religioso apóstata. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico Es Grato. Está nuevamente con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pasamos al mensaje del tercer ángel. El tercer ángel se encuentra allí en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, lo interesante de esto que el tercer ángel le sigue diciendo, volvemos a insistir sobre la idea de la adoración, ¿eh? Leamos un poquito antes el versículo 14, 11, me parece que sí. 14:11 dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. No, quizás el 9, vamos a ver, pasar el 9, porque el 9 está relatando el mensaje del tercer ángel. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo, y aquí viene, a gran voz. Fíjate que esta expresión gran voz se da en el primer mensaje y en el tercero. Y en el segundo no se dice a gran voz, sino que dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído. O sea, lo dice, pero esto está en a gran voz. O sea, un énfasis mucho más grande. Dice, si alguno adora a la bestia, el primer ángel decía, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ese es el primero, a gran voz. Ahora a gran voz dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Ahora, nota, amable oyente, nota usted lo que está diciendo acá. No es que Dios va a enviar fuego del cielo para matar a los seres humanos, sino que quienes no estén de parte de Dios serán destruidos, porque Él va a hacer justicia. Acuérdese que Él en el primero dice que Él se transforma en un juez que va a juzgar a los seres humanos a esta tierra, de acuerdo a si obedecieron o no obedecieron a sus mandatos. Incluso nos dice, mira, hijitos míos, estas cosas escribo para lo que pequé. ¿Te acuerdas que Pablo lo dice? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, las chances de ser salvo están dadas abiertamente. Si en este instante, en el mensaje del tercer ángel, ¿no es cierto?, alguno comienza a adorar a la bestia, Dios le ha mostrado y nos está mostrando con estas lecciones que efectivamente hay que adorar a un Dios que tiene ciertos parámetros. Porque cuando te sales de esos parámetros, estás adorando al enemigo de Dios, a Satanás. Bueno, y tal como dice, tú lo mencionaste también, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ahora, yo creo que es bueno también que mencionemos. Aquí, a veces se toma literalmente todo lo que dice aquí. Bueno, recordemos, este Apocalipsis es un libro profético y como tal tiene mucha simbología. No quiere aquí lo que está diciendo claramente que el diablo y los engañados van a ser consumidos, van a desaparecer, no van a existir más. Dime tú, hay quienes piensan y miran en esto el infierno, ese infierno que siempre se nos habló y se nos metió miedo con el infierno. Dios no quiere que nosotros lleguemos al cielo huyendo del infierno o por miedo al infierno. El Señor quiere que lleguemos al cielo por amor a nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él, no huyendo del castigo, como se nos menciona. Ahora, resulta que el infierno no es la solución para el problema tampoco. Y si nosotros pensamos en un infierno como el que piensan algunas personas, creo que Dios, un Dios de amor, difícilmente va a poder gozar de la eternidad con sus hijos sabiendo que hay otros que se están quemando eternamente y sufriendo sin tener ni un segundo de descanso en su sufrimiento por la eternidad, aunque ellos hayan pecado por 5 años, por la eternidad estarán sufriendo. Entonces, creo que esto no está en las Sagradas Escrituras. Esto del infierno y todo lo que eso conlleva nos llegó de la filosofía griega. Los griegos tenían esta idea del infierno. Entonces, nosotros tenemos que tener claro estas cosas. El Señor va a castigar, es verdad. Cada cual va a recibir lo suyo. Cada cual va a recibirlo, va a cosechar lo que sembró. Pero tendrá que sufrir las consecuencias de su pecado, pero finalmente será destruido. Es que sonaría ilógico si uno piensa que un problema que ha persistido y que es un intruso en realidad en la convivencia armónica del universo, Dios la permita de por vida. Es como decir, los santos, no de por vida, claro, no va a tener eternamente, y los santos estarán gozando la eternidad y abajo va a haber un fuego ardiendo, sufriendo, quemando. No lo consigo. Y yo recuerdo que en Israel había un fuego que ardía día y noche. Era un fuego como eterno. Era donde estaban ardiendo todas las cosas. La basura. Fuera de la ciudad. Acuérdese usted que muchos de estos símbolos los toma de ese lugar Juan. Por lo tanto, también pienso en Sodoma y Gomorra. También dice que el fuego estará eternamente ardiendo. Será eterno, pero ¿en qué? Eterno en sus consecuencias. Correcto. Fíjate, porque se terminó de arder, no está ardiendo hasta ahora. No sigue ardiendo ese montículo que ardía ahí en Israel, ¿entiendes? Yo creo que este ejemplo de Sodoma y Gomorra es uno de los mejores ejemplos que existe en la Biblia, porque dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Cuando nosotros pensamos de que fueron castigados con el fuego eterno, tal como algunos lo creen, tendríamos que pensar de que en un lugar geográfico de la Tierra hay dos ciudades que están ardiendo todavía. Y si nosotros vamos a ese lugar por allí, por el Mar Muerto, no vamos a encontrar dos ciudades que están ardiendo. Tuvieron el fuego eterno, significa un fuego que tiene consecuencias eternas. Fueron destruidos por fuego y eso ya no puede volverse atrás en las consecuencias. Así también en todo lo que dice, todo aquello que será castigado con el fuego eterno, tendrá consecuencias eternas. Mira, hay algunos antecedentes de que muestra que efectivamente lo que Dios quiere es terminar con el pecado. Por eso Él vino a morir a la tierra, por eso estuvo con nosotros y nos dio un ejemplo magnífico de lo que eso significa. Fíjate que hay un libro cortito en la Biblia que es el libro de Judas. Ese tiene un solo capítulo. Correcto. El versículo 7 dice, justamente lo que leímos. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, dice. Interesante, claro. Eso. Sí. Estaba pensando, fíjate que incluso había un comentario en relación a Sodoma y Gomorra, que Dios algunas ciudades no las destruyó por amor al personaje que había mandado. ¿Te acuerdas que él dijo, mira, no me mandes allá, sino me mandes a esta ciudad pequeña de acá? Y esas ciudades Dios las preservó por amor a él. Interesante esos detallitos del amor de Dios para sus hijos. O sea, esa ciudad se salvó no porque eran buenas, Bueno, sino porque había un hijo de Dios allí. ya, y en el otro caso, en el caso de este personaje que no quería ir a predicar allá porque su reputación iba a quedar mal, ¿recuerdas? Jonás. Jonás, justamente. Jonás no quería ir a Nínive porque él decía, tú eres misericordioso, lo vas a perdonar y yo voy a quedar como profeta falso. Entonces, por eso no quería ir. Bueno, la idea que se presenta acá es de un término final y nunca más va a aparecer el pecado. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Aunque podemos estar agradecidos de la gran verdad de que el fuego del infierno no torturará a los perdidos por la eternidad, aún así el castigo es bastante terrible. ¿Qué debería decirnos esto sobre la tarea sagrada que se nos ha encomendado de advertirles a los demás sobre lo que vendrá? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes, justo el pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted se encuentre con la emisora o con la página www.escuelasabatica.cl donde estará este resumen y las conversaciones que hemos tenido durante esta semana. Hemos ido conversando acerca del Evangelio Eterno de Dios, un Evangelio que va a perdurar, fue el mismo y será el mismo que se predicará en el cielo, porque será el mismo Salvador que lo va a dirigir. Yo les recomiendo que usted quizás se acerque, o si tiene la posibilidad de internet, vea el libro El Conflicto de los Siglos, en la página 589, y piense en el Evangelio final, el mensaje final de Dios que allí se analiza. Justamente analiza el mensaje de los tres ángeles de una manera bastante interesante. Y el mensaje de los tres ángeles es el mensaje final de Dios a esta humanidad. Y las tres etapas que se mencionan allí, una ya va a cumplirse que seguirán cumpliendo como mandato al final, hasta el final el primer ángel. El segundo, ¿no es cierto?, que indica que va a haber un final para quien ha sido el causante del engaño, los elementos que han trabajado aquí en la tierra, pero que están llevados por Satanás mismo para hacer caer a los hijos de Dios y llevarlos al final a un equívoco. Y por último también se menciona, si usted recuerda bien, ese mensaje del tercer ángel que está allí en Apocalipsis 14, que tiene una característica que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y ese ángel, que está en el versículo 9, dice a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿no es cierto?, para recibir una consecuencia. Acuérdense que lo que se ha hablado, lo que hablamos la semana pasada, un concepto de adoración y de levantar una imagen para que adoremos a esa imagen que es Satanás. Cuidado con eso. Ahora, esa es una distinción de los hijos de Dios, pero también una advertencia. Ahora, al pueblo de Dios se le encomendó que proclamara al mundo el Evangelio del tiempo del fin. La obra que tenemos por delante parece abrumadora, casi imposible. Sin embargo, tenemos la promesa del poder de Dios. Recordemos lo que aconteció también con la iglesia primitiva, con los discípulos, con el mismo Pablo. Tenían que predicar el Evangelio al mundo. Y en ese momento, recordemos cómo eran los caminos, cómo ellos tenían que viajar, y los viajes eran largos, tenían meses a veces, se demoraba un viaje. Ahora nosotros tenemos toda nuestra mano, pero además de eso, no podemos olvidar que el poder de Dios está a nuestro favor. El Señor nos manda, pero también pone en nosotros ese poder que solamente Él podrá llevar ese evangelio a las mentes y los corazones. Si el Espíritu de Dios no puede hacer nada por las personas, nosotros ni siquiera podemos intentarlo. Entonces tenemos que tener claro esto. Nosotros, imbuidos por el poder del Espíritu Santo, podemos llegar a los corazones de aquellas personas y hacer un efecto. La gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación de poder de Dios que la que señaló su comienzo. Eso tenemos que tenerlo claro. Quizás yo hago una pregunta y usted podría hacérsela también a un oyente. ¿Quiénes están predicando el mensaje de los tres ángeles? Es una pregunta que usted podría hacerse si pertenece a alguna congregación. Háblele a quien dirige esa congregación y pregúntele por qué aquí se predica o no se predica el mensaje de los tres ángeles y qué significado tiene. Sería bueno hacer ese cuestionamiento, porque las advertencias de Dios están para que uno las medite y acepte sí o no, porque al final el que acepta estos mensajes estará entre los hijos de Dios, y los que no lo aceptan no estarán los hijos de Dios. Por eso se le habla de salir de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de estas consecuencias, de estas plagas. Y la otra idea es que cuando las personas se le habla de juicio, también tienen un concepto equivocado de lo que es el juicio. Y yo estoy pensando que un malhechor que cometió algún delito va frente a un juez, no va con la tranquilidad de alguien que se presenta ante un juez ya perdonado, inocente. ¿Qué problema tendría? He leído relatos que cuando han aparecido así la historia de los jueces que han sido, cuando el malhechor se ha presentado frente a un juez, lo reconoce como el mejor amigo que ha tenido en algún momento, o como el mejor familiar, o quizás como el padre, el juez, y él dice, oh, entonces me va a perdonar, porque es el padre. No. Si tú no confiesas tu pecado, si tú no te acercas ahora que hay momento para hacerlo, el juez que un día te amó, que te quiso, que dio su vida en la cruz por ti, será el que también te va a juzgar y te va a decir, lamentablemente no tomaste la salvación que yo te ofrecí gratuitamente, por lo tanto será juzgado bajo los lineamientos que yo he puesto. Y el mensaje de los tres ángeles dice cuál va a ser ese final, lamentablemente, los hijos que no obedecen a Dios. Tenemos que decir que la conclusión de la proclamación del mensaje final de Dios dará como resultado una gran separación que divide al mundo en dos bandos: los que aman y obedecen a Dios, y los que siguen y obedecen a la bestia. Esta separación se describe en términos de dos cosechas: la recolección del trigo en los depósitos, como dice Apocalipsis 14, del 14 al 16, y las uvas que se pisan en el lagar, como dicen los versículos 17 al 20. Esta separación final es la temática de Apocalipsis 17 y 18. Entonces tenemos que tener claro, estamos ante un juicio. Y recordemos además que cuando Cristo venga a esta tierra, vendrá con un juicio ejecutivo, no vendrá a hacer juicio. Recordemos que la Biblia dice que cuando Jesús venga, va a separar las ovejas de los cabritos, va a separar el trigo de la cizaña. Entonces, este será un juicio ejecutivo. Por eso nosotros debemos tomar conciencia de lo que está ocurriendo en este momento. Tenemos que mirar hacia afuera y ver cómo las profecías se están cumpliendo en todo sentido y hacer una decisión final. Seguir al Señor como debemos hacerlo. Ahora, lo interesante, mira, Horacio, es que estos mensajes tienen unas características bien importantes. Está en el versículo 6 del primer ángel. Anuncia, ¿no es cierto?, que debe adorarse a aquel que hizo el cielo y la tierra. El tercer ángel da una consecuencia a quienes no la adoran. Pero el segundo ángel, y el tercero dice, le siguió diciendo a gran voz, si alguno hace la adoración que arriba está indicada, va a recibir las consecuencias. Pero termina diciendo, en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Allí está la clave. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos estudiado durante, o hemos conversado, mejor dicho, durante la semana, acerca de el mensaje de los tres ángeles, o que se conoce también como el Evangelio Eterno. Y nos ha hecho reflexionar sobre varios puntos de vista, porque es, como dijéramos nosotros, un evangelio que debe ser predicado hoy. Hoy día es cuando se debe tener, como dijéramos nosotros, atención a este mensaje. Son mensajes realmente maravillosos, pero que lamentablemente no todos lo están predicando. ¿Por qué será? Ahora, fíjate, la gente no tendrá que escoger si adorar o no. Todos siempre adoran algo. Sino más bien, ¿a quién adorar? Los adoradores de la bestia recibirán la marca en la mano derecha o en la frente, símbolo de su decisión de servir a este sistema apóstata con sus acciones y su mente. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, recordemos que el Señor, mediante este triple mensaje angelical, está dando una advertencia al mundo. Y si está dando una advertencia, es para que no sufran las consecuencias. Lo que ocurrió en la semana también, recordamos lo que pasó a Nínive. El Señor, si mandó un profeta a Nínive, era precisamente porque no quería destruirla. El Señor le estaba dando una oportunidad, y fue ahí Jonás y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y cuál fue el resultado? Que desde el rey hacia abajo, todos se arrepintieron y el Señor no destruyó la tierra. Por eso este mensaje de los tres ángeles es un mensaje de misericordia, un mensaje de amor, un mensaje que tiene como finalidad el que mucha gente llegue a escucharlo y tomar la decisión correcta de no seguir en el camino que está. Ahora, lo interesante es que, como estudiamos la semana pasada, Juan se le mostró el ataque final del dragón, de la bestia y del falso profeta, estos tres poderes que van a actuar en contra de los hijos de Dios, de quienes guardan sus mandamientos. Pero también luego viene, y Apocalipsis 14 muestra aquí el grupo que vencerá, ¿no es cierto?, en el gran conflicto, y que tiene ciertas características. Y luego se le da un mensaje al mundo para que se acerque y se ingrese a ese grupo, que es el grupo que se va a salvar. Y el resultado de esto va a ser aceptar o rechazar este mensaje. No hay otra opción. Por lo tanto, durante esta semana conversamos acerca del mensaje del primer ángel, que es un evangelio eterno, temor, juicio, llamado a la adoración. El segundo ángel, no sé, una especie de resumen para que lo vamos después desarrollando. La caída de Babilonia, la que es la organización, ¿no es cierto?, que está manejando toda esta situación. Y el tercer ángel es el destino final de los seres humanos. Bueno, dice Apocalipsis 14:6, vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que yo decía en un comienzo, el Señor está mandando un mensaje aquí porque no quiere que ellos sean destruidos. Aquel que tome una decisión podrá librarse de este castigo. Y luego, esto está en concordancia con lo que dice Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor primero da la oportunidad, el Señor primero manda el mensaje, el Señor dice lo que va a acontecer. Si nos dijeron, estamos en una casa por donde va a pasar una avalancha, y esto se supiera, y nos dijeron, mira, tienes que salir de la casa porque viene una avalancha y tú tienes que salvar tu vida. Yo creo que sería lo lógico, sería que saliéramos y salváramos nuestra vida. Eso sería lo lógico. Ahora, quedarnos allí sería una decisión tremendamente equivocada. Y eso es precisamente lo que el Señor está haciendo aquí. El Señor está enviando que nosotros prediquemos este evangelio para que haya personas que salgan del camino que llevan y se vuelvan al Señor, de manera que ellos no tengan que sufrir las consecuencias de su mala elección. Dice acá el interesante que tanto el versículo 7 de Apocalipsis 14, 7 dice, diciendo a gran voz. Eso es bien importante, porque indica que lo proclama como, no solamente como una advertencia, sino como una, que esto viene, prepárense, busquen. Es un mensaje eminentemente importante, urgente, que debe ser llevado al mundo entero. El evangelio, que es lo mismo que las buenas nuevas, ¿no es cierto? Es decir, estas noticias de salvación deben ser ofrecidas al mundo que perece, que está sin conocimiento de un Dios que le puede dar la tranquilidad, la solución ahora, incluso a sus problemas, como también la solución eterna. Y yo recuerdo Tito 1.2, que dice que este evangelio eterno fue concebido antes del principio de los siglos, antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tuvo en cuenta considerarnos para salvarnos. Son cosas que a veces nos cuesta entender un poquito, pero Dios es así, nos ama y nos da y nos abre el entendimiento para entender lo que podemos realmente entender, pero hay cosas que en la eternidad vamos a seguir estudiando acerca de lo que es el plan de salvación. Tenemos que decir que el pueblo de Dios proclama el mensaje de los tres ángeles para contrarrestar a Satanás y sus aliados en el tiempo del fin. ¿Quiénes son esos aliados? El dragón, el paganismo, espiritismo, la bestia que sube del mar, y la bestia semejante a un cordero. Ahora, recordemos que estas imágenes que nos muestra el libro de Apocalipsis quedarán claras en la mente de aquel que realmente y sinceramente deseen conocer la verdad que el Señor está proclamando por medio de esta advertencia de Apocalipsis. Recordemos que Apocalipsis significa revelación. El Señor va a revelar a quien tenga el deseo, no solamente la curiosidad, porque hay quienes tienen la curiosidad de conocer lo que dice Apocalipsis, pero solamente curiosidad. Pero es diferente de aquella persona que tiene otro interés al conocer el Apocalipsis y va al Apocalipsis buscando lo que Dios quiera entregarle. Hay varias situaciones. Bueno, conozco un caso de una persona que estaba dentro del conocimiento de la verdad, y una vez alguien le dijo, mira, anda a visitar a tal persona porque ella te va a dar la solución a tu problema que tienes. Y dice que no sé cómo tomó la decisión y fue. Pero el Espíritu Santo le decía, estás equivocada, estás mal. Y llegó al lugar, y cuando vio lo que había, los cuadros, las señas, los signos, dice, salió, pero pidiendo perdón a Dios y nunca para volver. Dios puede darnos la salida, por eso es que este mensaje es tan importante, que nos habla que al único que debemos adorar es solo a Dios, y es el único que tiene la solución a su problema. No hay otra. Lo que busque fuera de él es engaño, puro engaño. Miramos un poco lo que es el mensaje, el ángel, el primer ángel, ¿no es cierto? Pero hay algunas características aquí, algunas cositas que uno debería reflexionar un poco más en relación al mensaje del primer ángel. Porque el primer ángel le dice que la hora de su juicio ha llegado y adorada que él quiso el cielo y la tierra. Esta es una característica que solamente la tiene Dios como creador. Y habíamos mencionado algo de Eclesiastés, ¿no es cierto? Que en el discurso final, el personaje tan inteligente dice que en realidad lo único que sirve en esta vida, después de todo lo que tienes, lo que has ganado, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Bueno, sabemos cómo Salomón no se negó nada, el dinero que tenía, la posición y todo, le hicieron, desgraciadamente le hicieron mal. Una mal pasada. Exactamente, él tuvo muchas mujeres, las mujeres lo llevaron hacia la idolatría, se apartó de Dios. Y en su vejez ya él reconoce que todo es vanidad, él dice que no se negó nada, absolutamente nada, pero después al final no quedó nada en él. Por eso que él al terminar llega a esta conclusión, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Y creo que este consejo deberíamos escucharlo porque es una realidad. El temer a Dios y darle gloria se proclama en el contexto del Evangelio eterno. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que Cristo ha hecho por nuestra salvación. Y nuestra respuesta sería la gratitud y también aceptar lo que Él hizo por nosotros. Claro, ahora la idea principal de este primer mensaje es que se adore a Dios. Y por otro lado está el falso profeta, la bestia y todos estos poderes que están en contra, llevando a adorar no a Dios, sino a Satanás directamente. Y especialmente cuando uno analiza los mandamientos que Dios estipuló, especialmente los primeros cuatro mandamientos, hablan de adorar a Dios, no tener imágenes, qué sé yo, y hace énfasis en el cuarto mandamiento, dice, por lo tanto no te olvides, recuerda, tenlo atento. De reposar el día que, dedicado para estar en comunión conmigo. Ese mandamiento y otros más han sido sacados de las leyes que, de la ley que nosotros conocemos, y lamentablemente Apocalipsis 13 cumple exactamente lo que es. Las bestias que suben, ¿no es cierto? Las bestias de la, del mar, va en contra de la voluntad de Dios. 1260 días persiguió a los cristianos, impuso su poder, pero el año 1798 hacen desaparecer por las cosas que estaba haciendo. Imagínate qué cosas, personas que no conocían mucho a Dios se dieron cuenta de la situación que estaba pasando, la eliminaron, pero decía la profecía que se iba a volver, y volvió a revivir y toma el poder, y ahora aparece una segunda bestia que sale de la tierra, pero que le va a dar poder a la primera bestia, o sea, va a seguir el mismo poder, la misma idea, en contra de los mandamientos de Dios, la exigencia de la adoración a la bestia, en contra de la adoración a Dios. Así ahora, que el primer mensaje, el primer ángel, apunta a la adoración. Para quienes tienen una buena relación con Dios, el juicio es una buena noticia, significa vindicación, salvación, libertad y vida eterna. No obstante, es una mala noticia para los desobedientes, a menos que se arrepientan y vuelvan a Dios y acepten este mensaje de la hora del juicio en el tiempo del fin. Entonces tenemos que tener presente esto. Ahora, el mensaje del primer ángel está ligado, podríamos decir, también a lo que manda Éxodo 20. La primera parte, lo dijimos también en algún momento, los mandamientos, los cuatro primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los seis restantes no, nuestra relación con el prójimo. Y aquí, cuando hablamos de los cuatro mandamientos, Apocalipsis 13, donde se exige la adoración de la bestia, se está pasando por sobre esto que nos pide el Señor. Y creo que al darnos estos mandamientos también nos está previniendo de alejarnos de Él y de caer en las garras del enemigo. Entonces, el concepto central de los primeros cuatro mandamientos del Decálogo es la adoración, y eso debemos tenerlo claro. Y Apocalipsis 13 nos habla justamente cómo lleva a adorar a las personas a aquel que no es Dios. Por eso decíamos que tengamos cuidado, primero, quién está predicando los mensajes de los tres ángeles. Segundo lugar, ¿cuál es el evangelio que nosotros estamos atendiendo, obedeciendo? Recuerde usted que es muy decidora la frase de Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y usted coloque todo lo que quiera debajo de esa palabra, pero los mandamientos de Dios son uno solo. Y no fueron para el pueblo judío, no son para una persona, sino para todo el mundo, para toda la tierra. Y Satanás ha intentado y lo ha logrado con creces engañar a las personas, y en vez de tener un día de reposo el sábado, ha colocado, él, lo voy a decir con franqueza, él ha colocado un domingo, que es una institución humana que está en contra de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, es importante el mensaje del primer ángel, y es importante lo que estudiamos la semana pasada, cómo el enemigo ha trastocado esto, ha blasfemado contra Dios. Incluso dice que hará que los pequeños, los grandes, los ricos, los pobres, los libres, los esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo se coloca esto? La decisión es suya, de su mente y de su actuar. Yo pienso y luego actúo. Dios me dice, guarda el sábado, yo actúo y lo observo. Dios me dice, yo guardo el sábado, lo pienso y digo no. Voy a observar un día contrario al sábado, por lo tanto usted está adorando con eso a la bestia, está adorando a Satanás. Y eso es lo que quiere Satanás, engañarlo. No lo haga, no busque esa situación. Por eso estos mensajes muchas iglesias no los predican, no los tienen en sus cultos. Si hay una iglesia que sí lo tiene, busque esa iglesia y se va a encontrar que Es un evangelio realmente maravilloso. Y cuando hablamos de evangelio, hablamos de buenas nuevas. Y alguien me decía, mira, esto parece que requete, recontra buenas nuevas. Y eso es el evangelio que Dios nos ha permitido llegar acá. Por eso les recordamos, el mensaje no es simple, es muy completo, es muy a propósito del momento, es muy oportuno, por decirlo de otra manera, porque es el momento en que usted debe acercarse a adorar al Dios verdadero. Vamos a seguir conversando acerca de este evangelio eterno, que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo el mundo debe ser predicado. Bueno, y ahora nos corresponde precisamente el mensaje del segundo ángel, que anuncia la caída o apostasía de Babilonia y la identifica como un falso sistema religioso. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras y sus hijas deben simbolizar las iglesias que adhieren a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo. ¿Qué dice Apocalipsis 14:8? Dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Recordemos que Babilonia es sinónimo de confusión, ¿eh? Y esta Babilonia está representando a un poder, diríamos, político-religioso, que se basa en tradiciones y ha ido agregando algunas cosas a la Biblia, a lo que el Señor manda. Y por eso que el Señor rechaza este poder. Ahora, al leer el texto uno reflexiona porque la verdad es que la confusión que el mundo tiene hoy día va a terminar. Eso es cierto. La Babilonia, que es la confusión, va a ser una ciudad que va a ser destruida. Y la razón es porque ha llevado al mundo a la confusión, al engaño, a la separación de Dios. Y hoy día tú te encuentras con personas que reniegan contra Dios, que tienen argumentos para decir que Dios no existe, tienen argumentos para hablar acerca de la evolución y decir que esto se está gestando solo, sin ningún poder detrás. Pero la Biblia dice que justamente el cuarto mandamiento dice que el que creó los cielos y la tierra, el que los sustenta, el que está detrás de esto, el que nos mantiene a nosotros con vida. Por eso tenemos que ser agradecidos día a día a Dios. Pero este poder ha hecho separar de la mente a Dios. Y por eso que hoy día tenemos no solamente confusión, sino tendríamos tanta amoralidad, ¿no es cierto? La moral está por el suelo. Están admitiéndose cosas que son terriblemente nefastas. Incluso para personas que no creen en Dios se admiran de lo que está pasando, pero ahí está, Satanás está interviniendo para sacarnos del camino que nos lleva a Dios. Pues este segundo ángel nos advierte que esto va a suceder muy pronto y lamentablemente la ciudad esta, el poder político religioso que está actuando, en algún momento va a ser sacado, destruido, y usted no puede estar dentro de ese poder, de esa institución, de esa iglesia a lo mejor, porque la iglesia de Dios tiene sus propias características, y Apocalipsis también lo dice, y la característica es que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hacia allá debe ser el parámetro, hacia allá debe ser el lineamiento. No aceptemos otra cosa, y si estamos mal, revisemos, veamos, comprobémoslo con la Biblia. Los hechos son clarísimos. Dios nos reveló esto en Apocalipsis justamente para que no seamos engañados. Bueno, y tenemos lo que dice Apocalipsis 14, 10 y 11. También beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás. Y los que adoran a la bestia, a su imagen, no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Entonces tenemos aquí que el Señor nos está advirtiendo, y lo decimos y lo repetimos. Si el Señor hace una advertencia, es porque Él no quiere que hayan personas que pasen por esta experiencia. Todavía hay la oportunidad, todavía está la oportunidad de arrepentirse y de volver atrás. Pero para ello hay que ir a las Sagradas Escrituras. La Biblia es la que nos convence, no nosotros. El Espíritu de Dios es el que convence. Vamos a la Biblia, pidámosle al Señor que Él nos guíe y Él nos va a llevar a toda verdad. Entonces, el Apocalipsis nos muestra aquí, nos está haciendo una advertencia, lo que va a acontecer. Si hay quienes no quieren entender, desgraciadamente no hay nada que hacer con ellos. Recordemos que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y recordemos también lo que dice Apocalipsis 20, ahí del 10 al 15, dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por siempre y jamás. El diablo y sus ángeles serán aniquilados, como lo será también todo aquel que no siga los consejos de Dios y no haga las decisiones apropiadas. Todavía es tiempo. Entonces, ahora la identificación que aquí aparece, ¿no es cierto?, con las consecuencias, no significa que esto va a estar ardiendo eternamente, sino que demuestra que eso se va a eliminar, y se va a eliminar para siempre, va a desaparecer. Incluso podríamos decir, ¿qué pasaría si los santos están en el cielo y abajo hay un grupo de personas que se está quemando eternamente? No parece lógico. Y no parece lógico porque la Escritura dice que aquí creó cielos nuevos y nueva tierra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso concuerda con lo que Dios quiere para sus hijos. No va a haber, nunca más se va a levantar un recuerdo de lo que fue el pecado, porque eso hizo una división tan grande que costó la vida nada menos que al Hijo de Dios. Creo que la mejor explicación fue la que comentamos durante la semana, que se encuentra en Judas 7. Ajá. En Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Y lo dijimos en un momento. Si este fuego eterno lo entendemos como algo que está quemándose por la eternidad y no se consume nunca, eso quiere decir que por ahí cerca del Mar Muerto hay dos ciudades que están todavía, se están quemando, todavía están ardiendo, pero eso no sucede. El fuego eterno y todo lo que nos menciona aquí es aquellas consecuencias que tiene. El fuego eterno es un fuego cuyas consecuencias son eternas, no hay vuelta atrás. Y así también sucede con lo que el Señor dice. Recordemos además, cuando en Apocalipsis se nos habla que descienda, después del milenio, descienda la santa ciudad con todos los salvados, dice que en ese momento han resucitado los impíos y Satanás les hará creer que él los resucitó y los llevará a tomar la ciudad, un ejército inmenso. Ellos creerán que van a poder tomar la ciudad. Y cuando suben, rodean el campamento de los santos, dice, desciende fuego del cielo y los consume a todos. Y allí termina todo. Bueno, nosotros tenemos que pensar que todo tiene un final. Y este va a ser un final feliz. Si usted teme al juicio, acérquese a Dios, pida perdón y su juicio será en favor suyo. Pero si no lo hace, el juicio será en contra suyo. Estos versículos enseñan en realidad el tiempo en el porvenir, cuando todo se va a terminar. Pero para los hijos de Dios, todo va a comenzar, la eternidad. Este es un evangelio eterno, unas buenas nuevas de salvación. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos vamos a encontrar la próxima semana. Aunque podemos estar agradecidos de la gran verdad de que el fuego del infierno no torturará a los perdidos por la eternidad, aún así, el castigo es bastante terrible. ¿Qué debería decirnos esto sobre la tarea sagrada que se nos ha encomendado de advertirles a los demás sobre lo que vendrá? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad. Si Dios así lo permite.